sea. Te dejé el review, no te puse ni una estrella. Y te olvidé porque no dejaste huellas. Ya no miro para atrás, ni pa' fallarme. Tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo noche siento suerte. No sé si me escuchaste. No me llames, que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo noche siento suerte. No me vuelvas. Murieron en el intento. Me hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento.